Bueno, y en Amurrio, el pasado fin de semana, hablábamos del polideportivo, porque la JPNV solicita que se ponga en marcha una nueva licitación en Mañota Kiroldegia. Josune Irabien, ¿qué tal? Egunon. Vaya, uno guste hoy. Bueno. No, estamos bastante bien para ser el día que... Para ser lunes y cambio de hora, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, el Ayuntamiento de Amurrio ha solicitado en la comisión informativa que tienen ustedes los fines de semana para la gestión del polideportivo Bañeta que la gestión la lleve la misma empresa, o la empresa ha solicitado llevar la gestión. Exactamente, ¿cómo es? Bueno, el esquema es muy sencillo. Hace 10 años se hizo una licitación, cuando se puso en marcha el polideportivo Bañeta, una licitación para que una empresa concurriera y llevara el servicio. Y bueno, pues se contemplaba en el contrato que existe una posibilidad de prórroga, si las dos partes así lo acuerdan, una prórroga de 5 años, ¿no? Es decir, que estos 10 años de contrato finalizan en el 31 de diciembre de este 2011 y la empresa, en este caso, opta o ha solicitado la prórroga de 5 años. Y bueno, pues el equipo de gobierno, en este caso del Ayuntamiento de Amurrio, pues ve con buenos ojos que se pueda llevar esa prórroga adelante, por lo tanto el contrato con esta empresa iría hasta el 31 de diciembre de 2016. Bueno, decir así esquemáticamente, bueno, pues que estos 10 años, bueno, la gestión por parte de la empresa ha sido de una determinada manera. Hace 10 años la situación también que teníamos de inicio pues era una situación muy ilusionante, con un polideportivo nuevo, con muchas prestaciones posibles, etcétera. Bueno, y hemos ido viendo, y es un poco ahí por donde radica nuestra petición de que no se aplique esta prórroga, sino que se ponga en marcha un nuevo proceso de licitación. Como decía, fundamentalmente porque entendemos que en estos últimos 10 años, pues bueno, ha habido cosas que se pueden mejorar, que se pueden modificar en lo que es la gestión del polideportivo, porque la está realizando la empresa directamente, no el ayuntamiento, y bueno, creemos que es un buen momento este para poder aprovecharlo para generar una nueva forma de gestión en la que el desequilibrio económico ahora mismo no lo tenga que pagar el ciudadano y que se puedan buscar otras fórmulas pues, para generar más ingresos y en general mejorar la calidad de la prestación del polideportivo. Y en ese sentido decir, pues bueno, que creemos que ahora mismo, finalizando como finaliza el contrato el día 31 de diciembre de este año, de 2011, parece que hay tiempo más que de sobra pues para poder llevar adelante un proceso de licitación con tranquilidad, unos pliegos bien preparados y bueno, y en el que el ciudadano de Amurrio o la ciudadana de Amurrio pues tenga dentro de los próximos años un polideportivo pues bueno como es, la verdad es que es una referencia, pero bueno, con otra política de precios y con otra política de gestión diferente a la que se está llevando ahora, ¿no? Parece que hay quejas en cuanto a eso, precisamente a los precios. Ustedes, lo que intuyo que quizás piden o les gustaría que fuera, que se buscasen otras fórmulas donde no todo el soporte del gasto pues fuese a cargo de los usuarios o usuarias, sino tal vez el ayuntamiento podría poner algo de su parte, porque ahora le sale a coste cero, ¿no? Según tengo entendido. Bueno, sí, esa es una de las justificaciones que nos da el equipo de gobierno para solicitar la prórroga. Bueno, una doble justificación, ¿no? Por una parte, esa, como bien indicabas, lo que ellos nos comunican es que le está suponiendo al ayuntamiento coste cero y que eso denota que es una muy buena gestión. Y por otra parte, también nos dicen pues que ahora mismo no habría tiempo material para llevar a cabo un nuevo proceso de licitación en los plazos exigidos, ¿no? Cosa que creemos que es, desde luego, es una justificación bastante, bastante vacía, ¿no? Porque realmente en este momento en concreto, además, que nos encontramos a 2 meses de las elecciones, pues hipotecar al que pudiera ser un nuevo equipo de gobierno el desarrollo de esta licitación pues para los próximos años, pues la verdad es que bueno, es un tema también en el que se podría entrar. Pero bueno, fundamentalmente, como bien decías, una de las sensaciones, por lo menos, que tenemos es como usuarios, que también somos del polideportivo, es que los precios del polideportivo de Amurrio son excesivamente altos, comparados sobre todo con el entorno. Sí que es cierto que la calidad es bastante buena, pero también en la propia calidad del servicio habría que incorporar algunas mejoras que de manera sustancial, aunque son pequeñas mejoras, se podrían ir haciendo. Y luego, por otra parte, pues en esa gestión sobre la que nunca se nos ha permitido aportar nada que sea válido, pues incorporar ciertas cuestiones que mejoren, ¿no? Siempre ganando pues un mayor número de usuarios, incluso los recursos que ahora mismo tiene el polideportivo en cuanto a espacios, infraestructura, optimizarlo y ganar en, bueno, pues en posibles actividades que se pudieran hacer en espacios que ahora mismo están hipotecados con otras actividades que no generan ingresos y pues de una manera general, pues que lo que no decimos que esté mal, pero mejorarlo, ¿no? Y esta es un poco la apuesta que estamos intentando hacer. Y en ese sentido, pues bueno, volver a lo que he comentado antes, ¿no? Que resulta complejo entender que se nos pueda poner sobre la mesa ya pues una hipoteca sobre la gestión del polideportivo hasta 2016 sin abrir un debate previo para optimizar esos servicios que creemos se pueden hacer. Usted es candidata del PNV a la alcaldía, tiene muchos boletos, según, en fin, parece, se comenta. ¿Qué va a hacer si llega a la alcaldía? En este sentido, ¿no? Porque si ya tiene un contrato administrativo, ¿esto se puede derogar o se puede hacer algo o no? ¿O hay que asumirlo? Pues, en principio estamos hablando sobre hipótesis, ¿no? Porque también hemos debatido esta cuestión en comisión y entiendo que en un plazo breve pues tendremos pleno ordinario dentro de aproximadamente 10 días en el que los grupos políticos se tendrán que posicionar. La opción de que salga adelante es una opción y la opción de que la prórroga no se lleve a cabo también es otra opción, ¿no? Entonces, hablar sobre hipótesis resulta complicado. En principio, nosotros como grupo, vuelvo a insistir, vamos a hacer siempre todo lo posible porque la calidad de los servicios sea mejor, en este caso concreto el polideportivo, pudiera ser mejor a un coste menor y entendemos que ahí es donde tenemos que hacer nuestro hincapié. Las cuestiones que vayan a suceder de aquí a 2 meses, pues la verdad es que también eso es una cuestión que no compete tampoco a nosotros, que está en manos de los ciudadanos y las ciudadanas de Amurrio. Y cuando llegue el momento, pues habría que mirarlo. Pero desde luego nosotros, desde un punto de vista absolutamente práctico y creemos que, bueno, pues que es sencillo de entender, queremos que lo que es el polideportivo de Bañueta se pueda optimizar se pueda sacar la mayor rentabilidad posible desde un punto de vista social, sobre todo porque la gente entendemos que también, y eso se ha visto de manera general, que apostamos todos por una mayor calidad de vida y bueno, cada vez es más habitual ver a gente que practica deporte en espacios abiertos o cerrados y claro, hay que intentar pues que incluso la gente que ahora mismo no es usuaria por determinadas cuestiones pues pudiera terminar siéndolo, ¿no? Y en ese sentido decir que bueno, pues ya veremos a ver lo que nos depara por una parte el pleno y por otra parte pues las futuras elecciones que están ahí pero que tampoco son el condicionante para tener un tipo de política u otra, porque el criterio que tenemos está más o menos claro, ¿no? Pues primero esperemos al pleno y luego ya veremos los ciudadanos lo que opinan y deciden. Josune Irabien, candidata de la JPNV a la alcaldía de Amurrio, le agradecemos su presencia esta mañana en la antena de Ayara y Arratia. Que pase buen día, es que recasco. Ay, perdón, suena. Agur.